tiempo pasó lentamente. Desde que te conocí, aquel día de verano en que todo fue luz para mí. Recuerda lo bello de nuestra canción, y soñando, soñando al mágico son que nos unió, bailando frente al mar. Unió bailando frente.